Traigo barra propia. Bueno, buenas tardes para todos, alcalde, compañeros de las diferentes secretarías, mayor César Ríos y el cuerpo oficial de policía, concejales, doctorales, castellanos, presidente del consejo, presidentes de junta, acción comunal, líderes todos, ediles, amigos, amigas, doctor José Ricardo, también nuestro asesor y consultor del equipo de trabajo. En la Secretaría de Gobierno, todos ustedes saben que hay unas metas que cumplir, alcalde, que por supuesto de todo lo que se hace allí en la Secretaría, hay unas que la gente considera más relevantes y de mayor importancia. Se me pasaba a saludar a la profesora Zenaida y al profesor Diego Escobar, quienes también hacían o hacen presencia en el recinto esta tarde. Así las cosas, cuando acompañamos al doctor Fabián Villalba en campaña, con toda la seguridad de que iba a ser nuestro alcalde y no nos equivocamos, pues por supuesto entendimos que el mandato popular en cuanto a la Secretaría de Gobierno era muy cercano a la solicitud de seguridad y la recuperación del espacio público. Aunque ahí hay otras circunstancias y otras actividades que hemos desarrollado y que a continuación las vamos a presentar ante ustedes, son esas dos actividades o esas dos líneas bases las que nos obligan a trabajar todos los días más y más en esta administración municipal: la seguridad y la recuperación para el goce y disfrute del espacio público por parte de todos los girardoteños. Entonces, mientras ustedes van viendo el resumen de las diapositivas, yo quiero hacerles un recorrido muy rápido, pero muy preciso, sobre lo que hemos adelantado y estamos adelantando, por supuesto, todo bajo la instrucción del señor alcalde, el doctor Fabián Villalba. Quiero arrancar con un logro que, aunque hoy no lo hemos podido entregar para el servicio de los girardoteños, sé que lo vamos a entregar en los próximos días, como lo es la adecuación y puesta en marcha de la UPJ. La UPJ es la Unidad Permanente de Justicia. Este proyecto venía del gobierno anterior, por supuesto no se alcanzó a realizar, pero el doctor Fabián Villalba consideró que era muy importante. La UPJ nos va a ayudar a nosotros, va a ser una herramienta para el manejo de las contravenciones en nuestro municipio. Allá vamos, con la ayuda de la Policía Nacional, vamos a llevar a todas esas personas que en las calles y en los espacios públicos generan zozobra, generan temor, generan sensación de inseguridad, los habitantes de calle, esas personas que afectan la tranquilidad de todos los girardoteños y de todos los turistas que nos visitan. Esa UPJ va a quedar ubicada en la antigua Inspección Permanente de Policía. Yo sé que cuando hablo de la Inspección Permanente de Policía ya todos ustedes se ubican. La gente en algunos medios, alcalde, nos han dicho, pero ¿por qué hablan tanto de la UPJ y no la han puesto en marcha? Sencillo, porque los que hemos tenido y han tenido la oportunidad de ir a conocer esas instalaciones se dan cuenta que no podemos abrirlas al público sin que pasen por un proceso de revisión técnica. Esa revisión técnica, debo hacerle honor a la doctora Marcela Herrera, nuestra secretaria de Infraestructura, quien es la que ha adelantado todos esos procesos técnicos para que cuando se abra al público, se abra otra institución u otra entidad con las mayores estándares de calidad, porque se necesita tener calidad en todo lo que se hace en este gobierno. Hemos además adelantado los procesos para la contratación del hogar de paso, que es donde llevamos a los menores infractores, a los menores que la policía recoge en las calles con el toque de queda, a los menores, que la policía de infancia y de adolescencia también de alguna manera tiene que restablecerle sus derechos. Estamos trabajando y estamos ya a punto, yo creo que antes de que termine este mes arrancamos con los comparendos ambientales educativos, es una primera fase. Vamos a empezar a aplicar el comparendo ambiental en la ciudad de Girardot para evitar precisamente lo que nos está pasando ahorita en la ola invernal, en la época de invierno. La gente saca sus basuras indiscriminadamente a las calles o las deja la bolsita ahí afuera de la casa, o botamos el papelito, o botamos, como decía el alcalde, inclusive el papel higiénico dentro de la taza del inodoro. Tenemos unas prácticas que debemos cambiar por conciencia ciudadana, y eso ha ocasionado que se tapen toda nuestra red de alcantarillado y que por supuesto cuando llegan las lluvias pues se ocasionen las calamidades que todos hemos conocido. Por eso importantísimo el comparendo ambiental en nuestro municipio, que en su primera etapa, alcalde, va a ser del orden educativo y posteriormente por supuesto será también del orden pues con multa pecuniaria, económica. Y pasamos a algo que me enorgullece contarles, que es el aporte enorme que está haciendo nuestro Ejército Nacional en la ciudad de Girardot. El doctor Diego Escobar, alcalde anterior, hizo las acciones correspondientes para que nuevamente regresara el ejército que lo habían dejado ir de la ciudad de Girardot. Se restableció nuevamente la base de Pozo Azul, llegó el pelotón de botes ahí al embarcadero turístico, pero como nuestro alcalde también, a diferencia del doctor Diego, que creo que él no pudo, pero nuestro alcalde sí es reservista del ejército, entonces pues él todavía ama mucho más al Ejército Nacional y le ha metido el 200% del interés para que la base de Pozo Azul y la base del pelotón de botes se fortalezca. Ahí les cuento que estamos próximos a hacer una intervención para que esas instalaciones, los alojamientos de nuestros soldados, pues se mejoren, se modernicen y podamos tener no los 30 soldados o 40 soldados que pernoctan en nuestro municipio, sino que el compromiso del Batallón Colombia es que si le arreglamos las instalaciones a la base de Pozo Azul, ellos no tendrían problema con incrementarnos el número de hombres del Ejército Nacional en Girardot. Eso le gusta a los girardoteños porque los tenemos en las noches patrullando todos los barrios de nuestro municipio. Y a la gente le gusta, alcalde, que el Ejército patrulle también, obviamente la policía de vigilancia, pero el Ejército también hace sus labores de patrullaje, requisas. Y solicitud de documentos. Hoy pareciera que a la gente también, a los muchachos que se encuentran como fuera del camino de la ley, les preocupa mucho cuando ven también las unidades del ejército. Entonces eso nos ha ayudado también a mejorar la percepción de seguridad en nuestro municipio. Pero el ejército ha sido fundamental, pero el reconocimiento grande y el galardón también se lo tenemos que entregar, por supuesto, a nuestra Policía Nacional. Yo sí quiero que aplaudamos a la policía, en Girardot deberíamos, mayor, y usted lo ha notado porque lo hemos hecho entre los dos, iniciar una campaña de que el girardoteño quiera a su policía. El policía tiene que volver a ser el amigo del girardoteño, tiene que ser la persona de confianza. El policía tiene que ser esa persona bien recibida en los hogares. No que la gente hable mal de nuestros policías, sino que por el contrario trabajemos la comunidad y la policía en equipo. La policía nos ha dado unos índices enormes. Esta policía que hoy se encuentra representada en mi coronel Lara y en el mayor Ríos, que no voy a entrar yo a dar esos datos porque mi mayor tiene unas cifras que quiero que él mismo las exponga, alcalde. Y por eso, pero sí les quiero contar que los resultados de esta policía, la policía que ha acompañado desde el 1 de enero al señor alcalde, al doctor Fabián Villalba, son resultados que a mí me enorgullece como secretario de gobierno poderlos dar. Nunca ninguna policía había dado resultados tan buenos, tan contundentes en tan poco tiempo. En tan poco tiempo llegamos y nos tenían azotadas las Acacias 2, acuérdense ustedes. Y en menos de 60 días cogimos a los dos cabecillas de las Acacias 2, que eran el terror en la ciudad de Girardot. Las personas que manejaban el microtráfico en Villa Carolina, en Corazón de Cundinamarca, en Valle del Sol, también han sido objeto de capturas. Ahorita mi mayor nos va a ilustrar un poco más sobre esos temas y sobre, por supuesto, todas las garantías que nos han ofrecido la Policía Nacional. Hay actividades que hemos realizado que también son importantes en materia de seguridad. Estamos adelantando con el doctor Fernando Perdomo, nuestro director del DADMA, y por supuesto con la empresa IAMSA, la poda de los árboles para mejorar la visual de las cámaras de seguridad. Le estamos haciendo el mantenimiento a las 93 cámaras de seguridad que también son una herencia que recibimos del gobierno del doctor Diego Escobar. 93 cámaras de seguridad que nos dejó él instaladas, que por supuesto tenemos que seguir avanzando en la consecución de mayores recursos para cámaras. Pero esa fue una herencia. La policía de hoy cuenta con los CAI móviles, cuenta con las motos, cuenta con las patrullas, también por gestión del gobierno anterior. Por eso era importante que este gobierno llegara, porque era un gobierno que tenía que seguir avanzando en esas materias de seguridad y en materia de la defensa de la seguridad y la convivencia de los girardoteños. En materia de espacio público, les quiero contar a los periodistas que nos acompañan y que siempre se convierten en esa ayuda incondicional de este gobierno, que vamos a realizar, estamos ya empezando con un cronograma de actividades, dos operativos diarios de recuperación. Van ustedes a ver, los girardoteños van a ver por el centro de la ciudad dos veces al día el camión de espacio público, la policía y los agentes de recuperación por la carrera 10ª, 9ª y plaza de mercado. Dos operativos mensuales a bares y establecimientos nocturnos. Hace unos días ustedes escucharon de unos resultados correspondientes a la visita que se le hicieron a unos bares que no cumplen con el reglamento de la ley 232, que venden licor adulterado, que el doctor Manuel, nuestro secretario de salud, también lo mencionaba porque con él estamos trabajando de la mano, que venden licor de contrabando, que dejan entrar menores a los establecimientos nocturnos. Pues eso también lo estamos haciendo en compañía de la policía. Y a los padres de familia les gusta, les ha gustado porque es proteger a nuestros muchachos. Y por ahí derecho vamos a empezar, o estamos ya aplicando nuevamente el toque de queda para los menores. Los menores no pueden estar afuera en las calles de noche, tienen que estar en sus casas. Y los que están por fuera, pues tendrán que ser recogidos por la policía y se le entregarán a sus padres al día siguiente, para que ojalá los padres también escarmienten un poco y empiecen a ejercer control sobre sus hijos. La joya de la corona en materia de espacio público, el doctor Fabián obviamente es consciente que hay que recuperar el espacio público del centro, de los barrios, de todo Girardot, pero él decidió recuperar algo que turísticamente es un emblema de los girardoteños, que es nuestra plaza de mercado. Y ahí, esa no es una labor de Giovanni Ortiz, del secretario de gobierno, no es una labor del alcalde, es una labor de todo el equipo de trabajo. Todos los secretarios estamos totalmente comprometidos con la recuperación de nuestra plaza de mercado. La plaza de mercado que hoy vamos, cualquiera de ustedes va a la plaza y obviamente vemos el desorden que hay en sus alrededores. Pues Dios mediante, con este nuevo programa que inició por lineamiento de nuestro alcalde, vamos a trabajar en la recuperación del espacio público y lograr que todos esos vendedores ambulantes y estacionarios que están afuera en las calles nuevamente hagan parte de los vendedores y comerciantes de la plaza de mercado. Tenemos que lograr que esa plaza sea la que era hace 30 años. Una plaza próspera, una verdadera empresa comercial de Girardot y de los girardoteños. Hacia allá le apuntó nuestro alcalde y por supuesto a nosotros como secretarios no nos queda otra sino seguir ese lineamiento y por supuesto jugárnosla por la recuperación de la plaza de mercado. La contienda. Vamos a trabajar, por supuesto, en la recuperación de los espacios de los parques. El Parque Bolívar, estamos ya haciéndolo, el Parque de la Locomotora, el Parque Gaitán. Esos parques tenemos que llegar al punto en que sean verdaderos parques organizados. Nosotros no pensamos que el espacio público no se puede utilizar, el espacio público se puede utilizar. De hecho, en Cartagena, en Santa Marta, en las ciudades turísticas, los espacios públicos los utilizan los vendedores, pero los utilizan de una manera organizada. Tenemos que saber entregar un permiso para que esos espacios se vean bonitos, se vean adecuados, que el turista verdaderamente disfrute de comerse un helado en un parque en la ciudad de Girardot. Allá tenemos que apuntar y hacia allá es que tenemos que llegar como meta, como propósito en la recuperación del espacio público. Les quiero contar que entre enero y febrero hicimos un censo de todos y cada uno de los vendedores ambulantes en la ciudad de Girardot. Todos fueron censados, los carretilleros, los vendedores ambulantes de Bonais, los vendedores ambulantes de gafas, de todo lo que ustedes ven en la ciudad de Girardot. ¿Por qué se hizo en enero y febrero? Porque todavía estábamos en época de vacaciones y estaban todos en las calles. Por eso queríamos que fuera en esa época, porque después nadie podrá decir que la administración no le dio la oportunidad de quedar dentro del censo. Ese censo hoy nos arroja que tenemos aproximadamente 200 vendedores ambulantes, 190 y algo vendedores ambulantes, con los que el doctor Fabián Villalba va a firmar más adelante unos acuerdos ciudadanos. ¿Acuerdos ciudadanos para qué? Para que esa gente tome conciencia que no deben estar ocupando el espacio público y que se deben formalizar con la Cámara de Comercio, que se deben formalizar poniendo o logrando conseguir su propio negocio, su propia empresa y pasar de que sean vendedores informales a volver los verdaderos comerciantes en nuestro municipio. Para eso nos tiene que ayudar muchísimo nuestro nuevo secretario de Desarrollo Económico, el doctor Alejandro Arbeláez, quien nos mencionaba todos los programas que el gobierno está dispuesto a darle a esa comunidad, el FOSOMI, los auxilios que dan en el desarrollo económico, y ahí estamos comprometidos también con ese censo de vendedores informales, ambulantes y estacionarios. Hemos adelantado estudios de sonometría en 25 establecimientos. La gente se queja. ¿Qué es estudio de sonometría? Pues cuando nos dan la queja que el vecino montó la tienda y no los deja dormir a los demás vecinos. Eso no lo podemos hacer solos, nos toca hacerlo con la CAR, y por eso siempre hemos trabajado de la mano del doctor Juan Carlos Escobar, quien ha sido también una herramienta fundamental para lograr esos 25 estudios de sonorización en la ciudad de Girardot. Quisiéramos que fueran más, pero el doctor Escobar tiene otros compromisos en toda la región y a veces no cuenta con el equipo en la ciudad de Girardot, pero seguimos avanzando en esa materia. 17 establecimientos con proceso sancionatorio. ¿Sancionatorio por qué? Porque le venden licor a los jóvenes, a los muchachos, porque no cierran en los horarios establecidos por la norma. Por eso los estamos sancionando también y metiéndolos en cintura. Los operativos de policía y Secretaría de Gobierno. Les quiero contar que hace 10 días con mi mayor, ahorita mayor, usted seguramente va a ahondar en eso, intervinimos dos establecimientos por licor adulterado. Intervinimos 3 establecimientos por defraudación a las rentas del departamento. Eso significa licor de contrabando. E intervinimos también 3 establecimientos por menores de edad dentro de los establecimientos y 3 establecimientos por el incumplimiento del horario. Entonces, nuestra policía y nuestro equipo de espacio público y recuperación de Ley 232 está trabajando en esa materia. Les quiero compartir que con el alcalde se tuvo una iniciativa enorme, y esto yo creo que es de los logros grandes que a veces son poco visibles pero que al final se van a volver una herramienta gigantesca, que es la instalación de la primera mesa de justicia criminal en la ciudad de Girardot. ¿Eso para qué se hizo? El alcalde logró que los jueces de la República, de aquí de la ciudad de Girardot, que los fiscales, que el CTI, que el INPEC, que el ICBF, que las comisarías de familia, las inspecciones de policía, la corregidora, la personería, la procuraduría y por supuesto la alcaldía con todas sus dependencias, se sienten periódicamente en una mesa y hagan un observatorio del comportamiento de los crímenes o de los delitos en la ciudad de Girardot. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir que el policía, cuando ejecute la captura del delincuente, cuente con el juez, cuente con el fiscal, y no nos suceda lo que venía sucediendo, que a todos nos da rabia. ¿Cómo no nos va a dar rabia cuando escuchamos que el policía cogió al delincuente más bravo de Girardot y al otro día lo soltaron los jueces y los fiscales? Pues lo soltaron porque no existe esa sinergia entre la policía y los entes que tienen que impartir justicia. Por eso el alcalde entendió que ahí había un cortocircuito y creó esta mesa de justicia criminal, que es una mesa que seguramente nos va a dar los mejores resultados en materia de eficiencia y eficacia en la administración de justicia de nuestro municipio, de la ciudad de Girardot. El alcalde además se sentó con el INPEC y estamos a puertas de constituir un convenio con el INPEC. Va a fortalecer nuestra cárcel, nuestro centro carcelario en el municipio de Girardot. Los auxilios funerarios que en la Secretaría de Gobierno, en lo que va del año, de estos 100 días, hemos ya entregado 10 auxilios funerarios a esas personas de bajos recursos, población vulnerable, que a veces cuando se les muere su familiar no tienen ni siquiera cómo darle cristiana sepultura. Pues este gobierno está trabajando duro también en el fortalecimiento de ese beneficio para las comunidades vulnerables. Nuestro enlace comunitario, el equipo de nuestras promotoras sociales y enlace comunitario, viene trabajando en las actividades psicosociales con el grupo GEOS. El grupo GEOS es un grupo del ejército que está visitando los barrios y nos ayuda a celebrar ya no la parte coercitiva, la parte de la fuerza, sino además también el ejército nos hace unas campañas de sensibilización con los niños, con las mujeres, con los ancianos. El Ejército Nacional está trabajando también con nosotros en ese tema psicosocial. Nos reunimos con todos los presidentes de junta. El alcalde los atendió, ya llevamos 2 reuniones para saber qué quieren, qué necesitan, cuáles son sus necesidades y sus querencias en los barrios. Nos reunimos con los 33 ediles del municipio de Girardot también, nos hemos reunido por comunas, estamos tratando ya de entregarle a cada una de esas juntas administradoras locales su propia sede, como lo ordena la norma. Estamos en el proceso de conformación del Consejo Consultivo de la Mujer. El Consejo Consultivo de la Mujer, obviamente dirigido por nuestra primera dama, la doctora Angélica Martínez, es ese espacio que le va a permitir de una vez por todas a todas las damas girardoteñas participar activamente y ser reconocidas en los procesos públicos y políticos en nuestro municipio. De ahí tiene que nacer, Dios mediante, la Secretaría de la Mujer, que tiene que ser manejada por una mujer girardoteña, para que las mujeres tengan esa relevancia que se merecen en nuestro municipio de Girardot. Estamos trabajando comunitariamente también con los jóvenes, y haciendo consejos de seguridad en los barrios que nos están solicitando el Consejo de Seguridad. Ahí también nos acompaña policía, nos acompaña Ejército Nacional. Con Casa de Justicia... ¿Cuántos consejos ha hecho, Giovanni? Hoy llevamos 4 consejos de seguridad, alcalde. Pero obviamente... ¿Qué barrios? Hemos hecho en La Esperanza, hemos hecho consejo en Valle del Sol, hemos hecho, tenemos programado consejo también en Talismán, y tenemos ya un cronograma de trabajo de consejos, alcalde, que 10 de mayo también ya se hizo. Y por supuesto los presidentes son los que nos convocan a nosotros. Los presidentes nos dicen, háganos un consejo de seguridad, y allá llegamos con el mayor, con el coronel y por supuesto nuestro alcalde cuando su agenda le permite acompañarnos también. Por último, en Casa de Justicia, ustedes conocen, hay un programa fundamental que es Casa de Justicia Móvil, lo seguimos trabajando, lo seguimos apoyando, respaldando. Pero además el alcalde decidió que Casa de Justicia no puede ser el patito feo de la administración. Y por eso decidió también, les quiero contar, que Casa de Justicia próximamente, gracias a la gestión de nuestro alcalde, va a recibir un apoyo decidido en materia de infraestructura. La idea es arreglar el centro transitorio, etcétera. La idea es arreglarle todas las instalaciones a las entidades que allá funcionan, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, las comisarías de familia y la inspección de policía que está allá, porque a veces lo social parece que a las administraciones no les interesa, pues a esta administración lo social es lo que más le importa. Si nos toca dejar a un ladito otros temas que también son importantes, lo vamos a hacer, pero primero en este gobierno es la atención y el servicio a nuestros ciudadanos, a la gente. Vamos a restablecer, y ya con esto termino. No van a dejar hablar al mayor. Vamos, no, mi mayor, no he dado resultados de la policía para que mi mayor se luzca. Vamos a restablecer, y aquí quiero hacer un reconocimiento especial a... Bueno, quiero reconocerle también que detrás de todos estos logros ha estado el equipo de la Secretaría de Gobierno, todos mis amigos, porque no son mis empleados, son mis compañeros de trabajo, los que todos los días sacan adelante todas estas cosas. El doctor Nieto, la doctora Orfa y cada uno de ustedes, muchachos, que gracias a ustedes es que podemos pararnos aquí a decir lo que hemos hecho. Pero reconocerle especialmente, doctor José Ricardo, a usted, y gracias a una idea suya y a una... A una propuesta que nos hizo y a que nos recordó, pues efectivamente nos pusimos de ayer a hoy en la tarea de volver a poner a funcionar esa oficina de precios, pesas y medidas. Ya encontramos quién es la persona que lo tiene que hacer, las funciones. Eso tiene que regresar al municipio de Girardot. No tiene que hacerse absolutamente nada, ya está creado. Simplemente estaba en el ostracismo, en el olvido, y gracias a que un exalcalde diligente como nuestro asesor hoy, el doctor José Ricardo, que nos hizo caer en cuenta que gobierno... que la Secretaría de Gobierno tiene que garantizarle a todos los girardoteños que se vuelven además consumidores, tenemos que garantizarle a ellos, darle las garantías como consumidores o usuarios. Por eso, a partir de esta semana que entra, ya arrancan los operativos con la corregidora, que es a quien por funciones alcalde le corresponde, para que usted también lo sepa, la doctora Nadia. Y el equipo del doctor Mario, el equipo de Espacio Público, vamos a hacer también operativos en cada uno de los establecimientos comerciales del municipio de Girardot. Vamos a revisar las tarifas de los parqueaderos, vamos a revisar los precios de los alimentos en la plaza de mercado, vamos a revisar si a la gente del común y corriente le están vendiendo verdaderamente la libra de papa o de tomate, que no le estén vendiendo... Revísele las pesas a los fruber. Las pesas a los fruber, a los surtifruber. A ver si Supercundi, la canasta campesina, y de verdad le están vendiendo a los girardoteños lo que le tienen que vender. Esto que hoy les estoy contando de precios, pesas y medidas, no fue una iniciativa de quien les habla. Fue una consideración respetuosa pero inteligente que nos hizo el doctor José Ricardo en un consejo de gobierno y que por supuesto las buenas ideas hay que acatarlas y hay que seguirlas de inmediato, no pueden tener ningún tipo de dilación. Por eso, doctor, quiero hacerle reconocimiento y por supuesto contarle a todos ustedes que entre muchos otros, esos son los logros que hemos tenido en estos 100 días, alcalde, que nos satisface y le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios, alcalde, por la oportunidad que usted nos brindó de acompañarlo, porque usted es una persona buena de corazón y que no se la sabe todas, pero que definitivamente al que actúa bien le va bien, y por eso este gobierno, bendito Dios, le va a tener que ir muy bien. Muchísimas gracias, Dios lo bendiga.